The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Is at peace. Galaxia Retro. Transmitiendo directamente de que transmitiendo y 8 cuartos, esto es más grabado. Pedro, ¿tú le diste el récord? Yes, man. Ok, pues vamos por encima. Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a este podcast de Galaxia Retro. Este es Ariel Video Rosado, como siempre. A mi lado, a mi derecha, virtualmente, Pedro, Mr. Nintendo Fanático. Pedro, ¿cómo estamos? Todo bien, mi pana, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo está todo? Tranquilo, y un saludito a todos los muchachos esos que nos están escuchando. Gracias por el apoyo que nos han dado, que de verdad que estamos súper contentos con todo lo que está pasando, de verdad que sí. Eso es así, mano. Pasando estas últimas semanas, pero súper, súper fuerte el trabajo y todo eso. Pero nada, estamos aquí nuevamente. Eso sí, quiero empezar algo bien rapidito, porque recuerda, nosotros estuvimos haciendo el Summer Backlog Challenge, que este año fue todo un éxito, tuvimos mucha gente participando. No, para ser el primero que hicimos, porque sí, es la primera vez que se hace. Es la primera vez que lo hacemos con el grupo, pero eso, bueno, sí. Nuki y yo ya llevábamos 2 años haciéndolo. Sí. Pero que en verdad que me gustó mucho, porque la gente pues respondió, los muchachos respondieron. Algunos completaron, otros completaron demasiado de temprano, Nuki. Otros pues empezaron y como que se desaparecieron, pero nada, se disfrutó, de verdad que estuvo bien bueno. Pues dale, no, y yo te digo que, y perdona, yo digo que yo no hubiese terminado muchos de esos juegos si no hubiese sido por el challenge, además de que sí hubiese terminado pues uno que el que se me dañó, que fue el de Red Steel 2, que si no se hubiese dañado lo hubiese terminado, fíjate. Pero nada, pues. Pero por lo menos terminé Batman, que si no hubiese sido por el challenge, estoy seguro que no hubiese retomado Batman, y de verdad que me encantó. Entonces te hubiera dado yo. No, y el de Red Steel 1, que ustedes saben, ya me escucharon, que yo por poco desbarato los controles jugando ese. Mm-hmm. Lo acabé por lo del challenge, pero muchacho. No, si no llega a ser por el challenge, yo no, acabo de entrar a lo que era la serie de Uncharted, que quedé encantado con ese juego y todo eso. Pero nada, o sea, retomando la línea, la cuestión es que el challenge quedó tan y tan bueno. La gente que participó en el challenge quedaron idiotizados con él, que ahora nuestros queridos amigos de Nivel Escondido pues han sacado su versión de este challenge. Pero eso sí, lo estamos promocionando tanto entre el grupo de Nivel Escondido y el grupo de Sonido Fanboy. Vamos a tener un nuevo challenge para el periodo de Navidades, entre el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre, que se llama 31 Days of Christmas Challenge, 31 días de challenge navideño, donde tú puedes coger cualquier juego que tú tengas, nuevo, viejo, lo hayas empezado, lo tienes ahí puesto y ni siquiera lo has mirado, cualquier clase de juego. La cuestión es que el challenge es cuántos juegos tú puedes terminar en 31 días. O sea que es, ¿no? Es como una versión rush del Summer Backlog, pues son 31 días nada más, pero mira, o sea, pues es para ver cuántos juegos tú puedes meter de mano, y está bien bueno. Nivel Escondido va a tener una sección en la página de ellos, en nivelescondido.com, donde pues van a dar más detalles acerca del challenge, la misma dinámica del Summer Backlog, una vez que tú terminas el juego, pues postear un video, postear una foto donde se vea que hayas terminado el juego. Y entonces, de esa manera, pues incluirlo en el listado que vamos a tener de cuántos juegos pues se han terminado en ese periodo de 31 días. Una vez que entonces ya sea oficial a través de nivel escondido, pues entonces yo van a dar un poquito más de detalle. Pero va a estar bueno, eso sí. O sea, 31 días, vamos a ver cuánto le podemos meter. ¿Tienes algo en mente más o menos? Pues fíjate, yo no soy muy amante a los juegos descargables, pero tengo unos cuantos en el PlayStation 3 que los descargué y no los he terminado todavía. DuckTales es uno de ellos, yo lo empecé a jugar y no lo he vuelto a tocar. Oh. Está el de Mickey Mouse, el de Castle of Illusion, que tampoco lo he terminado, o sea que le puedo meter, tengo unos cuantos ahí que le puedo meter. Yo creo que yo para ese tiempo voy a terminar Lego City Undercover, creo que lo voy a jugar para ese tiempo. También estoy pensando el de Magical Quest de Disney, tengo ganas de darle en ese tiempo también. Es fácil, el juego es bien fácil para terminar el sí. Magical Quest. Y Aladino creo que también. Creo que por ahora tengo más o menos esos tres en mente. Mm-hmm. 31 Days of Christmas Challenge, 31 días de reto navideño de parte de los amigos de Nivel Escondido y Sonido Fanboy. Pedro. What are you buying? Vamos a empezar conmigo rápido, lo que tengo son dos cositas para esta semana. Y yo creo que ya más o menos los que escuchan el podcast de Sonido Fanboy pues lo saben, y fue que conseguí el de Starship Hector, es lo más reciente así que he comprado retro. Eso es para el NES. Es un shoot 'em ups como lo que habíamos estado hablando, bien chévere. Si quieren más o menos ver un videito, pueden pasar por mi canal que tengo por ahí en Mr. Nintendo Fanático en YouTube. Yo hice un videito de eso y está bien económico, se consigue barato. Y lo otro que conseguí, no lo tuve que comprar, fue que me lo regaló una señora en mi trabajo, que fue el Game Boy original. En estos últimos días así pues yo había estado hablando más o menos con mis compañeros de trabajo y eso, preguntándole, porque esta es otra cosita que he estado haciendo, o sea, otra cosa que es buena, ¿verdad? Como un dándole un consejo, ¿verdad? A esos que están por ahí buscando retro. Pregunta, hermano. Varias cosas que he encontrado últimamente ha sido por eso, porque he preguntado así a lo loco. Mira, por casualidad tú no tienes juegos del NES o de Sega, Genesis, qué sé yo qué. Y hasta en el garage sale, que no había nada de eso. Y yo había comentado que le pregunté a la muchacha y por casualidad, pues, pum, tenía un montón de cosas. Así que yo hice más o menos lo mismo, he estado haciendo eso en el trabajo así random, así le pregunto a las personas, y esta señora me dijo, pues fíjate, yo sé que teníamos algo de eso, y si lo encuentro te lo traigo, y entonces lo encontró, era un Game Boy original, sin caja ni nada, ¿sabes? El Game Boy solito, pero está en muy buenas condiciones, lo único que por dentro, se le nota que tiene como polvo en la pantalla. Okay. Sí, pero no es mucha cosa, ¿sabes? No es que no se ve en la pantalla nada, sino que tú puedes ver los puntitos de polvo. Entonces, me trajo también un jueguito que era Tetris Attack, que nunca lo había visto, está cool. Pero ya ese prácticamente no es mío, ese es de Video, así que eso es prácticamente lo que tengo así retro. ¿Qué tienes tú por ahí? Pues fíjate, hablando de Game Boy, yo conseguí, da la casualidad que me llegó hoy. Nuki y yo nos estamos preparando para hacer un video acerca de uno de los juegos de los Power Rangers, y de la casualidad que me dio porque querer mandar a buscar la versión del juego original de los Power Rangers para Game Boy. Me salió súper barato, creo que no llegó ni a los 3 pesos. Está bufiado, no se parece en lo absoluto al juego original de los Power Rangers en el Super Nintendo. Que da la casualidad que ese es el primer juego de Nuki, el primer juego que se le regaló. Okay. Entonces pues me dio por vi que estaba esa versión de Game Boy, cual yo no sabía que existía, y entonces pues mira, vamos a mandarla a buscarlo, está baratito, y a mí me gustan los Power Rangers originales por cuestión de Nuki cuando era chiquito. También, obviamente, le estoy dándole un pequeño amor a algunos sistemas que había empezado a completar colección, o sea que empecé a añadir juegos a la colección, y entonces pues conseguí uno de los que estaba buscando para el Sega Master, para el Sega Master System. Al fin conseguí Sonic 2, la versión de Sega Master. Es bien bonita la carátula. Sí, es exactamente la misma carátula de la versión de Game Gear, porque es el mismo juego. Es exactamente el mismo juego. Yo lo tengo en el Game Gear. Tengo Sonic 1, Sonic 2, Sonic Chaos y Double Trouble, creo que es que se llama el otro. Que fueron los que conseguí la última vez cuando fui a New Japan. Pero que al fin conseguí la versión de Sega Master, porque en verdad que me interesaba conseguir esa versión. No lo he probado todavía, no me he podido sentar a jugarlo. Pero se ve gufiado, o sea, tiene unas cuantas dinámicas que la versión de Genesis no tiene. La portada, no sé si te fijaste que sale Sonic en un hang glider. Sí, se ve. Hay una parte del juego que tú utilizas ese hang glider, y nada de eso sale en la versión de Genesis. Es un juego totalmente distinto, igual que el primero. Pero, o sea, super happy que lo conseguí, porque ese juego es bien difícil conseguirlo, cuesta un poquito carito. Normalmente en americanos no lo vas a conseguir. Ese yo lo tuve que mandarlo a buscar a Inglaterra para que me llegara. Pero nada, eso es lo que tengo al momento. No he conseguido la gran cosa. No he peseteado casi nada. Sí, no, sí, está un muchacho, está trabajando y toda la cuestión. Y Batman me dejó operado. Sí. Bueno, pero yo creo que ya es tiempo de comenzar este podcast con el tema de esta noche. Para el tema de esta noche tenemos varios invitados bien conocidos, extremadamente bien conocidos. Son el corillo de nosotros mismos de Sonido Fanboy. Tenemos por ahí a Andrés Soldevila, tenemos por ahí a Osmos, que regresó, regresó triunfal, y el Mr. Nuki para hablar de The Legend of Zelda A Link to the Past, porque pues ya que saben que por ahí cerquita está, ¿verdad?, la nueva versión para el 3DS, qué mejor que, ¿verdad?, que remontarnos y hablar del original, que fue uno de los mejores en nuestra opinión de la serie. Así que, muchachos, ¿cómo están por ahí? ¿Cómo están ustedes? Oh Dios, no lo puedo creer, Osmac está de regreso. ¿Está ahí? Ah, bien. Me siento raro diciendo eso de esto, pero gracias por invitarme. Es que es bueno volver a otro episodio de Sonido Fanboy. Espérate. El sonido retro, fanboy. Sonido retro, fanboy. Galaxia fanboy. Gracias. El propósito de este podcast era más que hacerlo bien y yo para que fuera cortito, pero yo creo que hasta ahí llegó. Sí, pero es por hoy nada más. Ya, por hoy, no sé. Ya después de eso, ya los mandamos y nos olvidamos de ellos. No se preocupen, que este podcast no va a durar tanto. No va a durar tanto. Eso espero. Vamos a ver. Bueno, y aparte de vamos a tener que hacer un podcast nosotros. Pero miren, mi gente, no se crean, no son solamente ustedes los invitados, tenemos otros invitados, pero no van a estar hablando con nosotros. Sí pusieron su preciosa voz, y tenemos por ahí un audio de José Machán Draco, nuestro pana Draco. Tenemos un audio de Alex Nation, y tenemos por ahí también un audio de Billy Skycrawler. Ellos no van a dejar un audio más tarde, lo vamos a escuchar después que terminemos, ¿verdad?, la discusión de su opinión del jueguito y de su experiencia con The Legend of Zelda A Link to the Past. Pero vamos rápidamente a comenzar este podcast con Andrés. Andrés, que él es el experto. O sea, el experto aquí en Zelda, vamos a decir la verdad, que es Andrés. Espérate. Andrés, toma el gorro de profesor. El gorro de profesor. Dale lo del peruelo, la varita. La de esto, ¿cómo se llama? La túnica, espérate. El gorro de cero. Sí. Alza las manos, Andrés, para ponerte la manga esta. Dale. Alza las manos. Ok. Dame subirte el zipper. Okay. Ay, sorry, pillateo que no era. Sorry. Pero ven acá. No le ponga las zapatillas de Pegasus porque si no sale corriendo. Se lo estoy poniendo a Andrés y Nuki es el que coge el cantazo. Hey. ¿Cómo es eso? Espérate, no nos vayamos off topic. ¿Cómo? Alguna, lo que pasa es que Nuki y Nuki y Andrés son como los de Minish Cap. Eso. Son unos chiquititos. No, Nuki está trepado encima de Andrés. Dale, profesor. Profesor, este juego de esta noche, ¿cuántas veces usted lo ha jugado y ha terminado? A diferencia de la mayoría, solo dos veces. Okay, pero como quiera, más de una. Sí. De hecho, algo muy característico es la dificultad, porque muy constantemente me matan. Bueno, vamos a comenzar con esto, Andrés, te dejo la batuta. Ok, pues yo voy a presentar una pequeña introducción a pues, lo que es este juego. Y como es bien sabido, este juego fue la tercera entrega lanzada para Super Nintendo y desarrollada por Nintendo EAD. Fue lanzado, si no me recuerdo, el 21 de noviembre del 91 en Japón y el 13 de abril del 92 en Norteamérica. Por suerte, Papi Miyamoto estuvo encargado de liderar este proyecto con su equipo, que es el Nintendo EAD. Lamentablemente, desde mi perspectiva, fue el único título que salió para Super Nintendo cuando esa consola, o sea, ofrecía un gran potencial en aquella época. Es catalogado como uno de los mejores juegos debido a la historia, la longitud, la dificultad y realmente, como es bien sabido para todos los que escuchan Sonido Fanboy, Ocarina of Time es mi juego favorito, pero sin embargo yo considero que el mejor de la saga ha sido y va a ser el A Link to the Past. Esperemos a ver qué tal va con A Link to the Wars. Y el juego incluye características que hoy en día siguen vigentes, ya están desde las armas. Por ejemplo, podemos observar más claramente la ocarina en Ocarina of Time o en Majora's Mask, el gancho lanzable que es el hookshot que aún se sigue viendo, los escenarios didácticos, porque ¿sabes? Eso fue algo muy innovador en su época, el cambio en de mundos, el mundo oscuro y toda la cuestión. En sí la historia comienza cuando se comienza a relatar la leyenda de aquellos hombres que fueron en busca del poder dorado y cayeron en la maldición de su propia avaricia. Se quedaron en el mundo oscuro y fueron transformados en bestias, animales, etc. En sí el juego se trata comenzando de rescatar a Zelda del castillo, ya que está prisionera del mago Agathe. Y más adelante la dejamos en el santuario y nos encargan la misión de recuperar el mundo de la luz colectando los tres colgantes, el valor, la sabiduría y la fuerza. Tras esto conseguimos la espada maestra y nos enteramos de que Zelda es secuestrada otra vez por el mago y vamos en busca de ella al castillo, en el cual tras una serie de diálogos nos enteramos que Zelda fue destruida, por así decirlo, aunque realmente fue mandada al mundo de la oscuridad, y tenemos la primera épica batalla contra el mago. Como mal perdedor que es, antes de ser derrotado nos teletransporta a la cima de la pirámide del mundo oscuro, en el cual nos enteramos que tenemos que rescatar a las 7 doncellas y para conseguir la fuerza dorada, ya que estas 7 doncellas, incluyendo a la princesa Zelda, son las sucesoras, por así decirlo, de los 7 sabios. En sí, este juego, como había mencionado anteriormente, su historia es bastante larga. La verdad, yo lo consideraría uno de los juegos más largos y más estresantes. Y van desde mazmorras con enemigos bastante complicados, como es el odioso gusano de la tercera mazmorra que he puesto, que todos odian. Que te tumba de cada rato. Que te tumba cada rato, y lo peor del caso es que luego se pueda moverse más rápido y darle la cola y todo el rollo. En lo personal, yo considero que uno de los mejores enemigos es el al que tienes que romper la máscara, no sé si lo recuerden, del primer calabozo en el mundo oscuro. Sí, el que tiene la máscara violeta, que tiene que darle con el marrón. Sí, Sí, exactamente, y te va a tirar los latigazos. No sé, me gustó mucho el tipo de batalla y toda la cuestión. Al final, la batalla contra el mago se retoma, igual que en la primera ocasión, y tenemos que igualmente regresar los ataques, si no mal recuerdo, y terminamos enfrentándonos contra Ganon, el cual en un acto de cobardía comienza a derrumbar el piso del suelo, por lo cual es mucho más difícil pelear contra él teniendo el miedo continuo a caernos. En sí, ese título yo siento que fue muy innovador en su tiempo, sobre todo porque es considerado un gran juego específicamente porque se utilizan todos los objetos. Realmente, si te fijas, consigues un objeto y en la mayoría de los de Legend of Zelda, y te sirve para que será una mazmorra o dos, como el tirachinas en el caso de Twilight Princess. Aquí, en este caso, por ejemplo, utilizamos el candil. ¿Cuántas veces utilizamos el candil? Utilizamos el libro de Mudora, no únicamente para descifrar la entrada al segundo templo, sino también para conseguir los medallones de la tierra, del fuego, de llamarada, y el otro que no recuerdo, el de hielo. Otra cosa muy notable es que en este caso, como en el primer The Legend of Zelda, los Zoras no son una raza aliada, sino que son enemigos que salen del agua y te van dando cantazos, te van disparando bolas de fuego, o si no, muchas veces saltan y se suben a plataformas. Aquí hubieron presentes muchos objetos recurrentes, ya sea, como había mencionado la ocarina, el gancho, igual ya había mencionado, y principalmente la espada maestra, que es tan característica de esta serie. En sí, yo tengo un par de buenos momentos con este juego, de buenas anécdotas, pero principalmente yo creo que lo más memorable es el maldito gusano, que que a pesar de que soy masoquista, sí, hay límites para uno. Uno tiene límites de sufrimiento, de dolor y de frustración. Y pues, ¿cuándo fue? ¿Cuándo lo jugaste por primera vez? ¿Hace cuánto tiempo? Hace unos 2 años. Para ser honesto, ya lo conocía de antes. De hecho, lo conocí a los 5 años, cuando yo estaba jugando Mario Kart 64. Vi que el hermano de un amigo lo estaba jugando, pero para entonces lo vi y no me pareció atractivo. Dije, ¿qué juego es ese? Es muy raro, muy, muy aburrido, tener que coleccionar cosas. Y en sí, los de Legend of Zelda no me llamaban la atención, los veía muy complejos, aburridos y toda la cuestión, cosas de la edad. O sea, uno cuando es pequeño busca juegos espontáneos. Y nunca me imaginé que The Legend of Zelda se hubiera convertido en mi saga favorita. Porque, o sea, no sé, era una saga que me despreciaba cuando pequeño. Y yo lo comencé a jugar como a los 8 años y yo dije, diantres, pero ¿de qué me perdía? ¿Alguna otra cosita, André? No, prácticamente es todo. Gracias por esa intro. Le voy a preguntar a Ariel, háblate un poquito ahí de esas armas que vamos a estar utilizando durante esta quest. Pues fíjate, hay varios items que el juego tiene como tal, entre tanto armaduras, armas, libros, pociones, etcétera. Una lista que tengo aquí, pues nos habla uno de las abejas, que todavía estamos debatiendo exactamente qué es lo que uno hacía con las contrallas abejas. Además André dijo bien lo que era. Pues tenemos las abejas, tenemos también el guante de poder, tenemos las famosas aletas de Sora, que ya en la versión nueva ya las anunció. Espérate, The Power Glove. Yo me reí cuando yo lo cogí jugando en estos días, que te dice, "You got the Power Glove." Y yo, ¿qué? A mí se me había olvidado que se llamaba así en inglés. Sí, no. The Power Glove. Un detalle que yo aprendí en estos días, que yo no sé si ustedes lo saben, pero en Japón se llama The MC Hammer. ¿En serio? ¿Qué? En serio. ¿Sabes que en Japón allá a ellos no les importa eso de... No les importa nada de eso, tú sabes? Allá en Japón eso es otra cosa. Ah, pues bien. Así se llama, The MC Hammer. Yo estaba escuchando un podcast de una gente que vive en Japón y estaban hablando de eso mismo, de A Link to the Past, y estaban diciendo eso. Pero hablaban inglés, ¿verdad? ¿O español? ¿Quién? Ellos. Bueno, en inglés, obviamente. Ellos son americanos, lo que pasa es que son americanos que viven ahí. Pues... Continúa. Continuando acá. Pues también tenemos, como estaba diciendo, las aletas de Sora, que son los flippers estos para nadar. Está el guante titán, está el arco, está las hadas, está las armaduras, está el libro de Mudora, está las bombas, están linternas, botellas, las llaves grandes, las llaves chiquitas, que siempre las hemos visto en todos los juegos de Zelda, botellas de magia, la brújula, también la conocemos de las mazmorras. Hay cuatro botellas, si no me equivoco, ¿verdad, Andrés? Yo tengo tres hasta el momento. Sí, son cuatro botellas, igual tengo tres, me falta una del mundo oscuro. Okay. También tenemos, dije, las manzanas, boomerang, el mapa que tú consigues en los dungeons, la capa mágica, el martillo, el cetro de fuego, el cetro de hielo, el medallón, medallón helada, medallón llamarada y medallón temblor. También está el champiñón, que es los mushrooms, los corazones, exacto, los honguitos, los corazones, obviamente la ocarina, el escudo pequeño, tenemos aquí también algo que parece un pájaro, está el escudo, la paloma que te ayuda a ir a diferentes lugares bien rápido. ¿Acá es una paloma? Es un pájaro ahí, no sé, yo digo paloma, pero parece como una gaviota o algo así. Es, creo que el pájaro rock. Algo así. Está el escudo grande, está la pala, el escudo Pitirre. Espejo, perla de la luna, espada normal, espada de oro, espada templada, polvos mágicos, uy. Pociones, la red para agarrar a las contrallas abejas, están las rupias, que están las verdes, rojas y azules, para coger las fairies, a los fairies también, está el espejo mágico, la super bomba, las flechas normales, flechas de plata, está el gancho, está la vara de Somaria, la vara de Birna y los zapatos de Pegasus. Es mi favorito. Lo único que no me gusta de ello es que cuando tú chocas, brinca para atrás, rebota. Pero fíjate, son muchas de esas dinámicas y armas y items que hemos visto durante todo la mayoría de los juegos de Zelda, especialmente los que son el estilo de este juego, que es el top view. Son así. Y me gusta también que tú puedes ahora moverte diagonalmente, no tienes que más que como el original, el primero, que era para arriba, para abajo, para izquierda y derecha. Uh-huh. Aquí por lo menos te puedes manejar un poquito mejor y esquivar a los enemigos. Y que la espada la mejoran, porque no es como sucedía en Zelda 1 y Zelda 2, que es que tú disparabas el rayo de la espada. Acá la espada, uh-huh, tiene mejor movilidad y más tienes el truco de que él da la vuelta. Spin attack. Eso así, ¿no? Y el boomerang, que le puede dar un upgrade también. El escudo que también. Que llega más lejos. ¿Ah? El escudo también. El escudo, exactamente. Sí. Tú puedes hacer esos dos corridos en el mismo lugar, si no tengo entendido, porque sí. No me quería dar upgrade a ninguna otra cosa. Y si tiras una botella, creo que te la devuelve con magia. Sí, con poción verde. Ah, no sabía, fíjate, nítido, no sabía eso. Y la bruja, ¿no se cansa de menear el caldero ese? Siempre que paso por ahí está meneando el caldero. Pero tiene como 18 de brazo, la vieja. Así esa. Te quiero, negro. Tiene un brazo biónico. Como 18 de brazo. Oíste. Así te quiero, negro, meneando el caldero. Mira, Osmas, y cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia tuya con ese juego? La primera vez y eso, si te acuerdas. La primera vez nosotros jugamos en casa de un amigo, habían como 10 personas. Porque... Claro. Nosotros veíamos, nosotros no teníamos, para aquel tiempo no tenía internet, computadora, no había YouTube, IGN ni nada de eso. Nosotros nos dejamos llevar por la revista GamePro. Y no sé si tú, Pedro, Vidion, se acuerdan que las clasificaciones eran unas caritas. Sí. Era unas caritas, una carita roja con los pelos parados. El 5 era ese. 5, 4, y yo recuerdo, si no me falla la memoria, ese juego las tenía las 5. Y un amigo de nosotros se compró el juego, simplemente, este juego tiene que ser bueno. Y nosotros pusimos la música y, o sea, que tú pones el juego, Nintendo, y empieza la trifuerza a dar vuelta, Y nosotros, wow, pero ¿qué es esto? Y la música, y de noche lloviendo, que eso nunca, ¿sabes? Pocos juegos hacían eso para aquel tiempo. Y nosotros nos pasábamos el control, ¿verdad? Te mataban uno, te pasaban, nosotros pasábamos el control. Otra cosa que descubrimos fue, que ya todo el mundo lo ahora mismo lo hace en YouTube, y es que nosotros estábamos en, cuando cogimos la bota de Pegaso, salimos corriendo y le dimos a la gallina. Y nosotros, sigue dándole a la gallina, mátala, mátala, porque mira, se metió en el medio. Nosotros relajando con eso. Y el chamaco que tenía, que estaba jugando, empezó a darle a la gallina, a la gallina, a la gallina. O sea que cuando tú le das muchas veces a la gallina, aparece un montón. Y Hope, y el, claro, salieron un montón, y como tenía poquito poder, lo mataron, y nosotros le montamos un tripeo, porque, tomamos, te mató una gallina, que es cierto, y, pero, de verdad. Tacho, como 50 gallinas, que 50, salen un montón, yo no sé cuántas, salen un montón. Uno de los jefes, como Andrés dijo, que mejor diseñado está, es el de, el que tienes que romperle la máscara, parece un escorpión o algo así. Ese juego de verdad que está brutal. La música de los enemigos, excelente. Otra cosa que no nos gustaba mucho era descubrir los secretos. Había una parte, si no me equivoco, que tienes que usar la capa para que no te den las puyas. Nosotros no sabíamos nada de eso. Nosotros lo que hacíamos era, tratábamos de correr y usar ferry. Y sin querer descubrimos eso, la música. Uno de los jefes que menos me gustaba es la maldita mariposa, creo que es de... Esa es bien chabona, oíste. Ese es el tercero. Ese es el cuarto, el que está en el... En el bosque, ese es el tercero. Kakariko Village. Kakariko, no. Sí. Ahora mismo yo estoy en el tercero del segundo mundo. Y ahí es que está la parada esa, es como una moz. De ahí yo pensaba que era en el cuarto, pero no recuerdo muy bien. Y es que como el piso se menea más las puyas y el que tira bolitas, creo que es algo así. Es correcto, sí, unos rings, ¿sabes? Unos anillitos. Ese fue uno de los que más me molestó. Está chabón, terminar. Está chabón. Nosotros terminamos el juego el mismo día que lo compró el para nosotros. Wow. Pero estuvimos, yo creo, como de las 8 de la mañana como hasta las 2 y media de la mañana. Tuvimos casi 16 horas por ahí más o menos. Wow. 16, 17 horas más o menos jugando el juego. Pero de verdad que la experiencia que nosotros tuvimos ese día. Y la cosa es que el juego lo jugamos todo después. Después que lo terminamos ese día, me lo prestaron a mí, después se lo prestaron a otro chamaco para que lo terminara. De verdad que el juego para mí es uno de los mejores Zelda. Yo creo que entre todo, música, usar las armas, como dijo Andrés, tú usas todas las armas. No es como otro juego, ves, que usas una arma en una parte y no la vuelves a usar todo el resto del juego. Sí. Ahí tienes que estar todo el tiempo usándola, pero la verdad que... Sí, por ejemplo, ahora que tú hablas de eso, por ejemplo, el martillo, tú lo usas dentro de la mazmorra, pero después lo tienes que usar en unos pilares que hay afuera, en el mundo regular, que para accesar a ciertas áreas. No, igual que el gancho. Y las varitas estas, se me olvidan los nombres. Que tú dices, pues, ¿para qué es esto? Esto es insilvito. Ah, los Ice Rod y el Fire Rod. No, la esas no son. Las otras. La que son que tira fuego. La que parece un símbolo de interrogación. Exacto, los Kane, eso, los Kane. Ok. Que tú dices, pues, esto es inservible, ¿para qué? La vara de Somaria y la vara de Birna. Yo las conozco porque es una azul y una roja, pero no sé los nombres. Okay. Pero que eso tú lo usas para poner las plataformas en el templo número 7. Las otras no recuerdo para qué eran. Las otras son la bolita esa que tú la usas y usas como un escudo alrededor tuyo. Pero de verdad, mi experiencia fue excelente con el juego y yo lo considero, está entre los mejores 10 juegos de la historia para mí. Y no está, demasiado. Y más, voy a jugarlo ahora. Eso hago yo. Y Ariel, habla un poquito, pero de tu experiencia como tal. Pues fíjate, la experiencia que yo tuve con Grojo, yo había jugado más Zelda 1. Yo me pasaba en casa de un amigo y él tenía Zelda 1, y ahí es donde yo más jugué mis primeros juegos de Zelda. Este, A Link to the Past, la experiencia que yo tuve fue en casa de mi mejor amigo. Él, pues, estaba bien metido en lo que era Zelda. Yo le regalé el juego. Este, yo se lo regalé en Navidades, cuando GameStop, en aquel tiempo era Electronic Boutique, ellos vendían los juegos usados y todo eso. Y él estaba interesado en el juego. Y yo digo, bueno, o sea, yo te lo consigo. Y él me dijo, pues dale. Pues lo compré usado y nos sentamos a jugar. Y de verdad que, o sea, yo más lo que hacía era observándolo a él. Este, de verdad que el juego es sumamente largo. O sea, yo a veces me sentía de que diablo, o sea, esto no va a terminar. El mero hecho de que tú cambiabas del mundo normal al mundo oscuro, y entonces todo el mundo cambiaba de una forma distinta. Y estabas en el mismo sitio, pero entonces los enemigos cambiaban, la forma que se veían las tablas cambiaba. O sea, de verdad que eran cosas que me llamaban la atención, pero yo lo veía más a él jugando. Y entonces lo vi cuando lo terminó y todo. Yo vi el final, no recuerdo mucho del final porque fue hace tanto tiempo, que en verdad pues me dio por querer regresar a lo que eran los juegos de Zelda. Y entonces empiezo a comprar los juegos nuevamente. Pues la cuestión es que pues a mí me dio por querer conseguir los juegos de Zelda y empecé a comprar los de Game Boy, los de Game Boy Advance, empecé a meterme en los juegos, a terminarlo y todo eso, hasta que al fin consigo el de Super Nintendo. Pero lamentablemente yo no lo he terminado. Cada vez que empiezo el juego, veo el principio, hago lo que vas y encuentras a tu tío que está tirado en el piso, te da la espada, vas, buscas a Zelda, encuentras la salida secreta esa en la iglesia, salgo al mundo y empiezo a jugar todo eso y lo dejo ahí y no lo continúo. Al tiempo vuelvo a sentarme a querer jugar el juego, en vez de continuar donde me quedé, lo borro y vuelvo y empiezo, pero entonces vuelvo y caigo en el mismo sitio y ahí me quedo. Pero he estado en esta misión de querer sentarme 100% a terminar el juego, porque aparte de Zelda 1 y Zelda 2, es el único juego de los de Zelda que yo tengo que no he terminado. Y en verdad que, o sea, necesito terminar ese juego, más aún que Zelda 1 y que Zelda 2, la verdad que sí. Cool. Y así que te acuerdas, ¿cuáles los jefes mejores que más que te gustaron o qué sé yo, algunas mecánicas? Bueno, ¿hasta dónde tú llegaste a matar a algún jefe como tal o nunca llegaste a...? Fíjate, yo de uno de los bosses que me acuerdo, no me acuerdo si es un boss como tal, que es uno que parece una especie de rinoceronte. Ese es que los muchachos dicen que tiene la máscara, ¿no? Ese es el de la máscara. Yo creo que sí. Que es bien grandote, coge casi toda la máscara. Que tiene una cola, parece como si fuera un escorpión o algo así. Ese mismo. De ese sí que me acuerdo mucho. Porque normalmente lo más que yo vi del juego fue cuando el amigo mío jugaba, pero no todo el tiempo yo estaba allí. A veces cuando yo me sentaba a ver el juego, pues ya había pasado varias partes del juego ya. Lo que sí me acuerdo era que tenía que estar dando un montón de vueltas para poder conseguir las chapaletas. Después que las conseguía, tenía que dar un montón de vueltas para poder conseguir otra cosa. Y me acuerdo que estuvimos un día entero nadando para arriba y para abajo para saber para dónde era que teníamos que ir. Porque tenían esos brazos embaratados. Exacto, porque esa es una de las cosas de estos juegos de Zelda. Si tú no prestas mucha atención a lo que te están diciendo, puedes que te pierdas. Porque aunque ellos no te dicen exactamente por ese camino es el que te tienes que ir, ellos te dan pistas y todo eso a dónde es que tú te tienes que dirigir. Y si tú no estás prestando mucha atención en eso, pues te vas a dar una perdida. Y por lo menos cuando nosotros conseguimos las chapaletas esas, pues nos dimos una perdida por eso mismo, porque no sabíamos para dónde teníamos que ir. Fíjate, este juego, si ustedes se dan cuenta, tiene mucho laberinto en todos lados para tú llegar a los sitios. Muchas veces son como pequeños laberintos, para eso mismo, para las chapaletas en el agua. Hay ciertas sesiones donde tú llegas y te quedaste trancado, tienes que virar. Igual en otro área que es estilo así laberinto. Las paredes estas que tú rompes con las bombas, que eso lo hay en todas partes, tú rompes la pared. No, y no todas rompen, tú ves la grieta, pero no todas rompen, a veces uno gasta las bombas y no hay nada. Ajá, no, entonces cuando al fin entras al sitio, es otra clase de laberinto que te lleva para otro lado, o a veces no te lleva para ningún lado. Sí. Inuki. Yo, para decirte la verdad, nunca me he sentado a jugarlo, pero no, ¿has jugado nunca? O sea... O sea, sí. No, pregunta, es verdad, porque acuérdate que habíamos estado hablando que Nuki, yo creo que lo único que he jugado han sido dos Zeldas nada más, ¿no? Por completo, he jugado, No, él ha jugado más juegos de Zelda. Pasa fue que él empezó a jugar Minish Cap, que Carmen, mi esposa, sí, se lo prestó, y lo dejó a mitad. Porque él al principio como que no le tenía mucho amor al juego. Hasta que yo le dije, métete en Twilight Princess y en... Hasta que le dijiste, si no lo juegas te doy una pela. Eso, más o menos. Yo, métete en Twilight Princess y métete en Skyward Sword para que tú veas. Y entonces él dijo, okay, vamos a darle el break. Y desde entonces empezó a jugar los juegos y le ha fascinado. Para que no se ha tirado a jugar los demás. Exacto. O sea, yo sí me acuerdo de una cosa aparte, así, porque he visto gente jugarlo, pero de yo decir, diablo, o sea, me acuerdo de eso, verdad que no te puedo decir nada. Tienes el síndrome de Pedro, que lo juega y no termina. No, bueno, pero... Pero he terminado Twilight Princess y Skyward Sword, así que... Pero no vas a comprar la dificultad. O sea, no, sinceramente, desde que Zelda se puso en 3D es una burla de dificultad. Como Ocarina of Time lo termino en una semana al 100%, 4 días. O sea, es que para encontrar un buen Zelda, juega un Zelda en 1D o en 1.5D en este caso, porque se ve como un efecto levantado. Pues voy a tener que jugar este entonces. ¿Sabes qué me gusta? Juega el 2 primero. Es una gracia, eso no voy a pasar. Es horrible. Es bueno empezar por ahí para que salgas de eso ya. Fíjate, ¿sabes qué? Es buena de Geraldo, porque tú juegas el 2 y cuando juegas los demás dices, diantre, qué buenos son estos y qué porquería fue aquel. Puedes apreciar los demás mucho mejor cuando tú juegas el segundo. Sí. Y yo sé que hay fanáticos del segundo, los hay, claro que los hay. A mí me gusta. Yo lo he intentado dos veces y no le cojo el gusto, no puedo. No me gusta ese estilo. Yo primera vez que lo jugué, lo terminé y no lo volví a jugar más. Ya, por lo menos lo acabaste, que me estás... Bueno, pero déjame entonces hablar yo y decirle a Gerardo algo que he estado por decirle todos estos días, y no es que te quiero. Llegando, jugando nuevamente este juego, porque yo lo jugué originalmente cuando salió en el 92. Esa fue mi primera vez que lo jugué. Y ustedes saben que yo siempre he dicho que yo no acabo ningún Zelda, que esto que el otro, pero jugando este juego y viendo esto, me acordé que sí, yo acabé este juego. Y yo dije, espérate, yo he vivido en una mentira. Porque yo me puse a ver videos y me puse a jugar. Y yo cada vez que pasaba un jefe, ay, bendito, si yo terminé esto. Ay, bendito, si yo me acuerdo esto. Claro que lo acabé, mano. Lo que pasa es que no me acordaba, mano. No me acordaba porque yo lo jugué y nunca más lo volví a tocar. Yo quiero evidencia de eso. Eso sí, pero no vea evidencia de eso. No, espérate, no, no, no voy a ver. No he terminado. Tienes que grabarlo. Exacto, no he terminado. Yo sé que lo acabé, pero ahora, como lo estoy jugando de nuevo, le dije a Andrés, como quiera que sea, cuando llegue al final le voy a sacar la foto para retragársela en la cara a Geraldo y que vea que lo terminé. Yo es que quiero que termine Wind Waker, olvídate de este. El Wind Waker, hermano, estoy pegado con la ay, la cuesta de la Trifuerza y no quiero. Encontré una pared ahí que no me deja jugar. Yo lo estuve jugando y llegué ahí cuando Tinker me dijo, necesitas tanto. Hombre, no volví a jugarlo más. Dame cada una, papa. 300 y pico, deja eso. Sí, 3.98, que sí. Bueno, pero hablando entonces, acordándome, fíjate, mi esposa me trajo más recuerdos, y es que también para ese tiempo que yo había dicho que yo conocí a mi esposa en el 92, y entonces los otros días yo puse el juego y ella me dice, ah, no puede ser que tú estás jugando ese juego, que cuando cuando ese juego salió, mi papá lo ponía tanto y todos los días que me sacó, o sea, no lo soporta, no lo puede ver, dice. Oh my. porque ella dice que cuando ese juego salió, el papá lo jugaba tanto y tanto y tanto, eso era, llegaba del trabajo y a jugar, el todo tiempo libre que tenía era jugando ese juego. Y yo dije, contra, es verdad, porque cuando yo empecé a visitarte, un par de veces, yo lo veía él jugando ese juego ahí fue que yo lo conocí y me lo compré. Y dando, ¿verdad?, mi opinión como tal del juego, entonces ahora, yo tengo recuerdos de que cuando yo jugué por primera vez el juego, yo estaba en casa de mi papá y era de noche. Y esa escena del principio, como estaba contando Osmas, para mí fue como que algo brutal, porque tú ves los efectos de luces en un juego de Super Nintendo, los truenos, esa noche, ¿verdad?, lluviosa, y fue tan brutal. Después tú vas al castillo y lo primero que tienes que hacer básicamente es resolver un puzzle, porque tú dices, espérate, ¿y por dónde yo entro aquí? Y entonces tú empiezas a buscar por dónde entrar, tienes que entrar por una entrada secreta que hay, que esto, que lo otro, y está súper nítido, de verdad que sí, y fue una experiencia brutal ese juego, me encanta, como igual que a todos ustedes. Este segundo run que le estoy haciendo, de verdad que lo estoy disfrutando un montón, y yo ni pensaba que le iba a volver a jugar. Fue todo gracias a que en el Club Nintendo lo estamos regalando por 150 monedas, y yo tenía un par de moneditas que yo tenía, tuve que hacer parte de la survey esa, porque me faltaban un montón de hacer y no tenía los chavos completos, y dije, pues déjame hacerla rapidito aquí hasta que llegue a 150. Fanático, ¿cómo es posible que usted no haya completado esos surveys? De hecho, que tenía un montón de surveys de todo lo que yo compré en el Wii U, así digital y qué sé yo, todo ese revuelo de cosas. Ay, muy mal. Aparte, y entonces pues así lo compré y empecé a jugarlo. Yo dije, contra, este es el momento indicado para hacer el podcast de Galaxia Retro de esto. Pero de verdad que me encanta el juego, las mecánicas, como estábamos hablando, y ustedes han dicho tantas cosas que, o sea, no sé ni qué más decir, pero ahora mismo, en el juego que estoy ahora mismo, estoy en el, como dije, en el tercer, la tercera mazmorra, o como le digan, dungeon, lo que sea. Y de verdad que ahí es que yo dije, espérate, esto ahora es que se está poniendo difícil, porque las momias esas que salen ahí, tú les das y no matan, ellas mueren rápido con el fuego, cuando tú le tiras con el fire rod, ahí mueren rápido, pero son bien malas. Entonces la mano, ahí es donde por primera vez empieza a salir la mano del techo. Ay, marica mano, y hay veces que esa contrallamano te coge cuando tú menos lo necesitas, o si no, también hay muchos boquetes en el piso, mano, ese dungeon está chabón, y todavía me faltan 5 más, así que no me quiero imaginar lo que hay por ahí para abajo. Y de hasta el momento, mi favorito han sido, yo creo que el gusano ese también, a pesar de que es chabón, porque te tumba de cada rato, pero me gusta mucho y me trae mucho recuerdo ese. El más bobolón, yo creo que el más bobolón es el que es como un ojo y tiene un montón de como de nubecitas alrededor, y tú le vas quitando las nubecitas, sí, con el gancho. Ese como que es el más bobolón. pero está gufiadito también, de verdad que sí. Oye, y la música me encanta, cada vez que tú entras a una sección, un área diferente, tienes una música diferente. En el bosque tienes una música diferente, que si estás en la villa, que si mano, de verdad que es tremendo juegazo, la música es excelente, me encanta la música. Los jefes de ojos son patéticos, porque en el primero es bien fácil también. el que tiene un ojo en el medio, dice. Sí, que te usas la flauta y se pone chiquito y le das dos o tres pedazos y lo mata rápido. ¿Cuál tú dices? ¿En este juego? O en Zelda, en el primero. Ah, ok, yo creo que sí ahora. Todos los jefes que son ojos son muy fáciles en casi todos los juegos de Zelda. Sí, imagínate, por donde único ven es por un ojo y tú sabes. Oye, Pedro. Dime. ¿Qué cosa, verdad, que con todo eso que Zelda 1 y Zelda 2 habían venido en cassette dorado, este juego sí, no viniera de esa manera? Qué raro, ¿verdad? No, bueno, después de eso, sí, básicamente, porque, por ejemplo, después de eso, sí, el de Majora's Mask y Ocarina of Time vinieron en color oro también. Pero fíjate, nunca los volvieron a sacar con ese color brillante que tenía los juegos de Nintendo. Eso sí, exacto. O sea, lo sacaron con ese color que es opaco, o sea, que en verdad, para decirte la verdad, no parece dorado. Nada. Parece otra cosa. Pero no se ve dorado, no se ve majestuoso como se ven el 1 y el 2. Sí. Y me hubiera gustado que lo hubieran sacado así, mano. O sea, todos los juegos, tú te imaginas, todos los juegos de Zelda que hubieran sido así, color dorado. Y como decía Juan Carlos en el podcast, si la versión esa del Wii U que sacaron lo hubiesen sacado color dorado, decía él. Pero yo no sé, se vería un poquito raro tener una consola color dorada. Lo debieron haber hecho porque, si no me equivoco, hay un Nintendo 64 que es dorado, ¿no? Pues yo no sé si eso es hecho acá. No, pero en Japón salió uno que es dorado, si no me equivoco. No, salió una versión dorada. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. ¿De qué se debía que salió esa versión dorada? ¿No te acuerdas? No tengo idea, pero yo sé que yo lo he visto por ahí a la venta. Y está bastante carito. Ahora que el 3DS nuevo que viene color dorado, que se ve súper lindo. Sí. Se ve bonito, pero me hubiera gustado que hubiera sido un color más brillante. Igual, él dijo que... igual usted que, estaba diciendo que era brillante. No es tan brillante, que digamos, bastante opaco, pero se ve bonito. O sea, no digo que no se vea bonito, porque de verdad que sí. Pero la versión, la versión esta que hicieron de Wii U, y me hubiera gustado más que hubiera sido con más colores dorados o algo así, que sencillamente en los bordes dibujados en el control. O sea, me hubiera gustado que en verdad la consola hubiera sido más llamativa en cuestión de Zelda, como pasó con el 3DS de Zelda también, que se veía bonito porque tenía los emblemas. Pero cuando te vienes a ver, son cosas pequeñitas, ¿sabes? Sí, ¿tú te imaginas un Wii U dorado completo que pareciera un bloque de oro? Bloque de oro, sí. No sé, se vería muy extraño, no sé. ¿Qué pasó? Perdón, que no te contesté. Creo que el dorado vino con Majora's Mask. No sé, no estoy seguro. De hecho, ahí te envié un enlace. Vale. Sí, a mí me gustaban los disquitos de los de GameCube, de Twilight Princess y de Wind Waker, porque eran doraditos los disquitos. Sí. La cajita no, pero el disquito por lo menos es dorado. Se ven bien bonitos, es como que... como si fuera bordado así encima el dibujo. Mira qué bonito, fíjate, el Nintendo 64, que es color dorado, es un dorado que se ve bonito. No es brilloso como eran los cassettes de los juegos originales de Zelda, pero es un dorado que se ve bonito. El control se ve bonito como tal. Los cassettes, los juegos como tal, era lo que no me gustaba mucho porque eran como que un poquito más opaco que la misma consola. Pero más bonito es el contrallado precio que tiene, el que Andrés me acaba de enviar, que es la consola de Nintendo 64, un control dorado, Zelda, Majora's Mask y Ocarina of Time por $4,399. Baratito, una ganga, yo creo que yo lo puedo comprar. ¿Y entre dólares o pesos? Pesos. Bueno, ahí dice dólares, tiene el símbolo de dólares. Es de pesos. Esta es mexicana, es divisa mexicana. Sí, un dólar son 13 pesos, así que vendría siendo como unos $260. No, perdón, $360, no. Sí, como $360, $380. Ah, bueno, pues me baja. Ahí está. Ahí está la cosa. Bueno, chicos, ¿algo más? ¿Te quieren argumentar? Yo voy a decir rapidito que una de las cositas que me gustó bien chévere de cuando estábamos buscando las botellas, mi favorita es la del tipo que está debajo del puente, que tú tienes que cambiar del mundo oscuro al mundo claro, y el tipo está durmiendo debajo del puente con una... Yo no sé, él tiene una casita de campaña, como dice uno, una tiendita de campaña, y el zángano está durmiendo afuera. Pero definitivamente es de día y hace calor. Pero está bien chévere, de verdad que me gustó. Una de las peores botellas es la última, que tienes que llevarte el cofrecito al pillo que está, el ladrón que está en cerca del desierto. Ah, okay, sí. Que sí. Si te dan un golpe. Ese es el que te dice primero, te voy a dar aquí unos chavos, pero no se lo digas a nadie, que te da 300 monedas y después tiene par de cofres pequeños. No sé si es que tienes que regresar o es otro. No, yo creo que ese está dentro de una cueva. Sí, no, sí. El que yo digo está fuera en una cueva. Ah, ok. Tú le llevas, está fuera en una cueva, tú le llevas el cofre. Está por esa misma área, pero tú le llevas el cofre que está, creo que donde están los los herreros. Ah, okay. Y ahí hay, en el mundo oscuro, ahí hay un cofre, y tú le llevas el cofre, y el tipo viene y te abre el cofre, y ahí está la última botella. Yo no sé ustedes, pero yo a veces hoy, pero yo decía, contra, ¿cómo demontre uno puede descubrir estas cosas en un mundo sin guías y sin nada de eso? Pues son unos secretos que tú dices, contra, pero, ¿sabes? ¿Cómo uno se le va a ocurrir hacer algo así? Especialmente esos que tú te tienes que parar en un lugar específico, en el mundo oscuro, cambiar al mundo real, y ahí te encuentras un corazón, un pedazo de corazón. Pero hay algo que es muy... cuando estás en el mundo oscuro, generalmente te va a indicar que tienes que cambiar con el espejo por unas marcas en el piso. Las marcas indican que hay un lugar elevado ahí. Que es algo como... algunos, por ejemplo, tienen como que las matas o algo que forman un, qué sé yo, un diamante o una forma media extrañita, y ahí más o menos uno dice, contra, aquí parece que hay algo. Sí. Qué sé yo. Sí, pero tú te refieres a por ejemplo, alguna línea que cuando tú cambias al otro mundo, esa misma línea es que estás trepando en una plataforma o algo, ¿verdad? Sí, pero muchas ocasiones ahí hay cosas ocultas. Sí, sí, sí. No, entonces, si tú te pones a ver la mazmorra esta que está en la parte del lago, que tú tienes que entrar a un mundo, abrir una compuerta, después tienes que entrar al otro mundo para poder entrar y nadar. ¿Sabes qué? Ah, sí, el segundo templo, ¿no? Del mundo oscuro. Sí, sí, sí. En ese sí. Que yo digo que, yo no sé, yo digo ni en Wind Waker habían cosas tan difíciles, aunque había muchas cosas difíciles de uno saber también, pero no sé, como que este tiene unas cuantas cosas que dice, contra. Por la cuestión esta del cambio entre el mundo oscuro y el mundo claro. A ver, ¿cómo? Ah, sí, es que te lo dice, de hecho, creo que es un monje, te lo explica. Los cambios tanto en el mundo de la luz y en el mundo de la oscuridad están correlacionados de alguna forma. Quizás no ocurre el mismo cambio literalmente, pero uh-huh. De siempre va a haber un cambio. Eso yo siento que es más bien, pues, o sea, ya pasando a términos científicos, cuestión de física, de la coexistencia universal. Okay. Oye, hablando de los enemigos estos regulares, muchachos, ¿alguno de los que ustedes piensan que era el más que lo sacaba por el techo? De los regulares, de esos que están por ahí andariguando. Sí, pues yo, los cuervos. ¿Los cuervos? Sí. Salen también los que parecen pepinillos estos que son con electricidad. Sí, los chuchos. Exacto, maldita. Los que tú le echas el polvito y salen con unas gafas y eso, y se quedan por ahí. No sé si tú lo has hecho. Yo no lo he hecho, sí. Eso. Cuando tú coges la bolsita esa del polvito, échale polvito a tu vez y se le ponen con unas gafas y los ven bien grandes. Voy a tener que hacer esto. A mí me sacaban por el techo mucho los que te quitan el escudo. Pero salen afuera. Sí. Ellos tienen una lengua y te cogen el escudo, no los light. Sí, sí. Están afuera. Como si fuera una mata. Como si fuera una matita. Se abren, sacan como una lengua o algo, sí. Y te quitan el escudo. Entonces, ellos no siguen atacándote, ellos cogen el escudo y entonces se van. Y tú tienes que ir detrás de ellos para darle cantazo, sí, para darle el escudo. Fíjate. Hay unos cuantos, hay un montón de diferentes monstruos, y me da gracia la forma en que ellos cambian. Cuando tú estás en el mundo real, son los soldados, y cuando cambian son como unos puerquitos. Que muchos chavos, se van rápido, esos se mueren rápido, pero hay unos cuantos. Los cuervos, tú dices, en el desierto, los que te están dando vueltas alrededor todo el tiempo, y son chabones para matarlos. Porque hay otros en el bosque que son bien rápidos, pero a veces no salen todo el tiempo, salen, pero como que no se te tiran encima en todo momento igual. A veces tú crees que van a tirar, no se tiran, y cuando tú menos te lo imaginas, se tiran encima de ti los dos a la vez. Claro, tú dices, los que son colorados de estos. Sí, hay unos que son como azulitos o qué sé yo qué. Y están los cuervos como todos o no son cuervos, son los que hay siempre en el desierto que están esperando que se muera algo para... Es que en verdad el juego tiene tantas cosas que en verdad si tú te pones a estar diciéndolo todo, pues no da tiempo para hablar de él, porque es que son tantos enemigos, son tantos estilos de pelea, las distintas cosas que tú tienes que hacer, los dungeons estos que no tiene luz, que tú tienes que estar corriendo y echando el fueguito para que se alumbre. Esos son chabones, sí. Que empiezan a salir a contrallar ratas esas corriendo a todo lo que da. Y después los contrarios murciélagos. Yo no sé si a ti te pasaba que ahí de esta de estos dungeons, que tú estás en este cuarto, que no abre la puerta hasta que tú mates a todos los enemigos. A todo el mundo, y cuando te toca con los contrallados murciélagos, siempre hay uno que se sale fuera de la pantalla. Y entonces tú estás como que una hora esperando a que al fin regrese a la pantalla para tú poder darle. Y entonces hay a veces que están cerca, pero están metidos en la pared y tú no llegas para poder darle porque la pared está al frente tuyo. Y tienes que estar, esperando. Ah, y cuando los mata y necesitas corazones y el corazón se queda pillado en la pared y tú no lo puedes coger. No, pero más malo es cuando te falta más que uno para matarlo y de momento cae la mano esa del techo y te coge. ¡Ave María! Que tienes que empezar de nuevo. No, no. Pero nada, vamos ahora a escuchar a la opinión que tienen los muchachos de la comunidad de nosotros. Así que los dejamos con eso y regresamos un minutito. Saludos amigos de Galaxia Retro, aquí Alex Nation de Nivel Escondido. Y bueno, pues voy a compartir mis experiencias con el juego Legend of Zelda: A Link to the Past. Bueno, esto fue un juego, ¿verdad?, que para mi entender revolucionó el género del RPG, ¿verdad?, para los años que se acercaban. Fue un juego bien revolucionario, un excelente juego con muy buenas mecánicas, muy buenas gráficas. Y era un excelente upgrade, ¿verdad?, para nosotros que veníamos de esa segunda entrega, que era de Legend of Zelda Adventures of Link, que para nosotros fue un fiasco, de verdad fue un fiasco, fue una decepción bien grande. Y Nintendo, pues cuando sale la nueva consola, ¿verdad?, el Super Nintendo, pues se encuentra con un hardware que le iba a permitir hacer lo que a lo mejor en las otras entregas de Legend of Zelda no pudieron hacer. Y nos traen este producto, el Link to the Past, que para mi entender es el mejor juego de la serie. Es un juego, me encantó mucho los ataques, especialmente el Spin Attack y el Charge Attack, que era el Charge Attack, que era el ataque este que usted se ponía una bota y le permite a usted como que acelerar y atacar de una forma rápida a sus enemigos y con la espada hacia el frente. Luego estaba el Spin Attack con la espada, que Link pues giraba la espada alrededor suyo y mataba a todos los enemigos que tuviera, ¿verdad?, a su alrededor. Esto fue un juego que es un juego bastante largo. Me encantó mucho la forma en cómo se veían estos nuevos mapas. De verdad que mi experiencia fue muy buena con este juego. Me encantó también el hecho del upgrade, que ahora Link caminaba en toda dirección en el mapa. Ya no era simplemente hacia arriba y hacia abajo y hacia izquierda y derecha. O sea, ahora Link podía caminar diagonalmente, lo que también fue un upgrade excelente a la hora de pelear con los enemigos. Este juego pues tiene muchos ítems, más ítems que las versiones originales, lo que lo hace también retante, ¿verdad?, para aquellos exploradores que le encantaba descubrir cosas ocultas dentro de los mapas. Pues esto también les dio horas y horas de entretenimiento. Overall, esto ha sido uno de los mejores juegos para la consola. Mi experiencia con el juego como tal, además de esta, pues yo jugué este juego por alrededor de 2 semanas, ya que un amigo pues me lo prestó, pero desafortunadamente no lo pude terminar debido a que pues tuve que devolvérselo y pues me quedé con las ganas. Pero espero en un momento dado, ¿verdad?, si logro adquirir un Super Nintendo para mi colección y pues, ¿verdad?, eventualmente tratar de conseguir este juego. Es un juego que debe estar en toda colección, ¿verdad?, desde a ustedes que les gusta coleccionar juegos retro, pues debe estar en su colección, y si no, pues deben buscarlo, porque es un excelente juego, uno de los mejores juegos de esa época y del género. Y como dijo ahorita, el mejor de la serie, en mi opinión. Así que de verdad que esto fue un juego que me encantó mucho, me gustaría volverlo a jugar, porque el juego ha envejecido muy bien. Y un juego que, a pesar de que no utilizó 16 colores aquel entonces, solamente utilizó 8, gráficamente se veía excelente. Así que de verdad que los exhorto a que traten de conseguirlo y denle un try a Legend of Zelda: A Link to the Past. Así que este fue Alex Nation para Galaxia Retro. Bueno, un saludito a los muchachos de Galaxia Retro y Sonido Fanboy. Les habla José, Dracote850. Nada, estoy enviando este audio porque Pedro pues me pidió que hablara un poquito de mi experiencia con el juego de Zelda A Link to the Past, que como todos saben o los que no conozcan, este vendría siendo el tercer juego de consola de sobremesa de la serie de Zelda. Salió en el Super Nintendo y en mi opinión personal es uno, si no el mejor juego de Zelda de todos los que ha salido. Yo sé que mucha gente piensa o dice que el de Ocarina of Time y Majora's Mask son de los mejores juegos que han salido en la serie, pero realmente para mí este fue el mejor de todos, ¿no? La gráfica, la historia, el gameplay, todo, a mí me encantó. Fue uno de los juegos por el cual yo convencí a mis papás que me compraran el Super Nintendo en ese tiempo. Y wow, ¿qué puedo decir del juego? El juego es excelente, es un juego relativamente largo, ¿no? Tiene dos secciones completas del juego, una en un mundo, una en otro mundo. Y por lo menos yo estaba esperando por un remake o una segunda parte, algo que hicieran con Zelda, con la serie de Zelda, desde en ese mismo forma del juego de Link to the Past, ¿no? La gráfica, el top view. Y me alegró muchísimo que Nintendo anunciara que en el 3DS, ahora en el 22 de noviembre, va a salir lo que sería la secuela de Link to the Past. Y el juego, pues, aunque es uno nuevo, toma parte en el mundo de Link to the Past y tiene básicamente como base ese juego, ¿no? La forma de verse el juego, del gameplay, es muy parecido, por lo menos lo que hemos visto en los videos de promoción, pues es muy parecido al juego de Link to the Past. Es un juego, el de Link to the Past es un juego increíble, ¿no? Lo recomiendo a todo fanático de la serie de Zelda que no haya jugado este juego, que lo dudo, y al que no, que quiera comenzar con un juego de Zelda, se lo recomiendo versus los originales, ¿no? Los que salieron en la versión 8-bit de la consola Nintendo, porque es mucho más fluido el juego, tiene más exploración, es más fácil de tú llevar el juego, ¿no? Y wow, solamente estoy loco, deseoso que ya sea el 22, aparte de que voy a tener un Xbox One. Voy a tener el juego de Zelda nuevo y creo que voy a jugarlo mucho más que el Xbox, que cualquier otra cosa, porque he esperado mucho tiempo por este juego. Y nada, se los recomiendo, les recomiendo tanto Link to the Past como el nuevo que va a salir, que es Between Two Worlds. No recuerdo bien el título ahora, pero se los recomiendo, ¿no? Pueden jugar Link to the Past primero. El juego nuevo se sitúa 100 años después de la historia de Link to the Past, pero como les digo, se lo recomiendo a cualquier persona que quiera comenzar con la serie de Zelda. Les recomiendo que jueguen Link to the Past, luego que jueguen los de 8-bits, y pues después pueden seguir con los de Nintendo 64, GameCube y Wii. Vamos a ver entonces ahora con qué llega Zelda al Wii U, que espero que sea un Zelda pues mucho más maduro, más fuerte en contenido. Así que esperemos a ver qué pasa. Ahora los dejo y espero que sigan disfrutando del podcast de Sonido Fanboy y Galaxia Retro. Bye. Saludos muchachos de Galaxia Retro y Sonido Fanboy, aquí Billy Skycrawler Ramírez quien le habla para compartir mi memoria y buenos recuerdos de Legend of Zelda Link to the Past. Yo recuerdo haber jugado este juego cuando tenía como 10 años, creo que me lo regalaron de Navidad, bueno, a mí y a mis hermanos, y de verdad que me sorprendió mucho porque el último Legend of Zelda que yo había jugado era el de NES, y bueno, ustedes saben que las gráficas de NES no eran las mejores, pero por lo menos para lo que era bastante bueno. Y completamente subió la barra en cuestión de lo que Zelda es, como que estableció la historia, la leyenda como tal. Pero regresando a el juego como tal, la gráfica, la música, la historia, este juego como que fue el, vamos a decir, el primero que empezó a crear lo que es las raíces de esta leyenda de Zelda, y que aún los juegos contemporáneos todavía tratan de retroceder y seguir usan este juego como referencia. No solamente eso, este juego también es como que la base del género de action RPG, en mi opinión. Aún action RPGs contemporáneos usan la misma fórmula de este juego, así de ¿sabes? En cuestión de puzzles, en cuestión de mecánica. Fue de verdad muy, muy bueno. Así como tal, el juego me encantó, y mi shocker fue el Dark World. De verdad ni me lo esperaba. Yo pensé que cuando le gané a Ganin, ahí era. Pero yo sabía que había un Gano. Lo que pasa es pensar, me engañaron. Yo pensaba que no había Gano en este juego, pero de verdad me engañaron. Perdonen por el spoiler alert, pero ya son 20 y pico años para decir spoiler alert. De todos modos, este juego muy muy bueno. Creo que todavía se ve a jugar, ¿no? Algo que aburre, y yo le recomiendo que si no lo han jugado, perdonen por los spoilers, pero si no lo han jugado, trátelo, que es muy muy bueno. Así que con esto concluyo, muchachos, gracias por la oportunidad y buen show. Bueno, primero quiero darle las gracias al muchacho por ese pequeño audio. De verdad que gracias un momento por un montón, porque fue así a última hora que lo pensé y rápido empecé a textear con los muchachos, así que de verdad que gracias por bregarle esa idea, y de verdad que pues me alegro que hayan disfrutado también este juego como todos nosotros. Vivian, yo creo que ya puedes despedirnos. Perdóname, antes de irnos, quiero anunciar, da la casualidad que estábamos hablando sobre el challenge de Navidad de nivel escondido. Los muchachos están grabando ahora mismo, al mismo tiempo que estamos nosotros grabando el Galaxia Retro. ¿No, sí? Sí, estamos, como puso uno de los muchachos, no me acuerdo si fue Nuki o fue Osmar, había puesto en la página de Facebook que era sábado de podcasting. Fui yo. Fui yo tú. Pues. Sí, fui yo. Abajo dice Andrés. No, es que no lo estoy viendo. Tiene que un Andrés. Y es que no lo estoy viendo ahora, fue que lo vi ahorita. No, sácalo. Pero nada, está nítido, o sea, los muchachos están grabando al mismo tiempo que nosotros, así que saludos a ellos. Pero nada, gracias a los muchachos por estar con nosotros en Galaxia Retro. Es algo que no habíamos planeado para que ellos estuvieran, porque no los queríamos aquí, pero a último momento pues vamos a hacerlo, ¿sabes? Para que, ya que Osmar estaba perdido desde hace tiempito, pues vamos a hacerlo para que por lo menos la gente sienta que él está vivo todavía. Así que, pero nada, ¿estás ready para irte? Yo estoy más o menos ready, pero espero que que le haya gustado, ¿verdad?, el podcast. Estuvimos ahí hablando un ratito, y como ustedes saben, estos podcasts nosotros los hacemos cortitos, no queremos estar aquí mucho tiempo. Así que nada, nos vamos. Yo creo que ya con eso nos vamos. Dale. ¿Sí? No, pute. ¡Me voy! Es mentira, era para vos, Max, es mentira. Ah, eso, me acaba de dar un pequeño mini infarto aquí. Osmar se pone nervioso, sí. Oye, se pone nervioso. Espera, hasta le puso un Pokémon ahí a este que no era. Pues bueno. Nada, pues nos vemos, mi gente. Vamos, chicos. Bye bye. Bye bye. Bueno, próximo Galaxia Retro. Pedro, paga.